era una bicicleta cuadrada. Está escrita por Florencia Herrera. Era una bicicleta cuadrada, no tenía pedales, no tenía nada. Andar en ella no se podía porque ruedas no tenía. Subirse a ella nadie podía porque asiento tampoco tenía. Estaba hecha de esa manera con mucho esfuerzo y de madera.